Hoy es viernes 8 de mayo de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasí? Comienza la campaña electoral. Así es, ayer comenzó la campaña de elecciones municipales y forales y los distintos grupos ya han empezado a colocar sus propagandas en nuestro pueblo. Recordamos que Berriozar cuenta con 6 candidaturas: EH Bildu, Izquierda Esquerra, PSN, UPN, Partido Popular y Geroa Bai. A partir del viernes de la semana que viene podremos hablar con los cabeza de lista de cada una de estas formaciones en este mismo programa. Caixo Berriozar. Cierre de la salida a la rotonda de Zortzico. Y es que recordamos que a lo largo de la mañana de hoy se ha producido el corte de la avenida Guipúzcoa a la altura de Decatrón por el inicio de las obras de ampliación de ese tercer carril, y dicho corte afectará a todos los vehículos salvo al transporte público. El taller de teatro de Berriozar representará Odio a mis hijos. El próximo domingo 10 de mayo, el taller de teatro de Berriozar va a representar la comedia titulada Odio a mis hijos. Como comentas, Garasí, la función comenzará a las 8 de la tarde en el auditorio de Berriozar y la entrada cuesta 2 euros. Y sin dejar el repaso a la agenda cultural, rally fotográfico. Mañana se celebrará la tercera edición de ese rally fotográfico que comentas, organizado por la agrupación Bergasqui dentro de su semana de la fotografía. Las pruebas propuestas para esta gincana tienen por objetivo el mostrar imágenes de nuestro pueblo y sus gentes. Por otro lado, esta tarde el fotógrafo Adolfo Segura ofrecerá la charla La composición en la imagen, fotografía y cine. Y ya para terminar la semana, Bergasqui concluirá con una salida fotográfica el próximo domingo. Abrimos la sección de información deportiva repasando los encuentros previstos para este fin de semana más destacables del Berriozar Club de Fútbol. Cuéntanos, Xavi. Pues abrimos esta sección con el equipo regional femenino que se irá hasta Guarte para jugar contra el Itaroa Guarte a las 12 del mediodía el domingo. Y el domingo también el equipo primera regional se irá hasta Echarri Aranaz para jugar contra el equipo de esa localidad. Estos lo harán a las 5 de la tarde. El segunda juvenil se irá hasta Tafalla para jugar contra el Peña Sport también el domingo y también a las 5 de la tarde. Y el cadete A se quedará aquí en Berriozar para jugar contra el San Ignacio. Esto sí, el sábado a las 12 del mediodía. A quien le toca descansar es al cadete B. A continuación vamos a hacer lo propio con los encuentros previstos más destacados de la sección del baloncesto Mendial de Akirul Elkartea. Bueno, pues empezamos con el equipo senior masculino que se quedará aquí en casa para disputar el encuentro que tienen previsto mañana sábado a las 6 menos cuarto de la tarde contra el club de baloncesto El Navarrico. Senior femenino también jugará aquí en casa y jugará contra el club de baloncesto Oncineda mañana a las 4 de la tarde. El domingo a las 6 y media de la tarde el cadete masculino jugará contra el Aranguren aquí en Berriozar y el cadete femenino se irá hasta la Ikastola San Fermín para jugar contra el equipo de este centro el sábado a las 11 y media de la mañana. Y sin dejar los deportes, nueva excursión de los amigos de la montaña. Así es, Garasí, tienen como objetivo la cima del Monte Pacino de 1965 metros y la ascensión comenzará en la conocida localidad de Sallén de Gállego. Este da hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Bueno, pues tiempo primaveral. Vuelve la inestabilidad, por lo menos en cuanto a las temperaturas se refiere. En concreto nos cuenta la predicción para hoy que tendremos intervalos nubosos, se podrían producir precipitaciones débiles y dispersas. Vientos de componente oeste flojos a moderados con rachas fuertes durante toda la mañana, fijándose del noroeste durante las horas centrales del día. Las temperaturas máximas en notable ha acusado descenso. Ayer subían un montón, hoy vuelven a bajar. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.